especial YBKE trae lo que usted quería escuchar. Una hora con las noticias de un país que se cae a pedazos. Una hora con la realidad patética que a diario soportamos los venezolanos. Una hora burlando la censura del régimen. Loboterror.com. Descubra con nosotros cuántas mentiras caben en una noticia veraz. Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Alive V2. Con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. A nombre de nuestros aliados, National Endemic for Democracy, RSN Noticias, Hundimiento 2D y Paracol Radio, la gran preferida. Ya con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. Titulares de la semana. Doña Beatriz de Majo, representante de Venezuela en la ONU. Estudios recientes indican que Bolívar ganó la batalla de Carabobo de Chiripa. Nuevo eslogan de campaña para Leopoldo López. Leo ama a Obama. Colombia denuncia ante la OEA a Nicaragua por actividades terroristas. Leopoldo López torturado en Maiquetía. Leopoldo López demandará a Mario Silva por montaje de video. CSI Miami reconfirma autenticidad de computadores de Raúl Reyes. Oposición organiza quema pública de gráficos de torta. Leopoldo López impuso moda internacional del bolsillo roto. Gobierno arremete contra el bolsillo de los venezolanos. Representantes protestan aumento de matrícula escolar. Drama en un mercal. Movimiento estudiantil, manos blancas a la obra, exige trato humanitario con corruptos. Presidente Uribe podría ser llamado a consultas en los Estados Unidos. En deportes, España gana Eurocopa gracias a la petrochequera de Chávez. Oposición exige a Chávez que no siga financiando a la Vinotinto, sino a la selección española. No crea en cantos de ballena. Crea en globoterror.com. La verdad en radio sea bicha. ¡Vaya! Buenas tardes, les habla Ivana Cardinale. Les habla Emilio Hernández. Comenzamos con las noticias. Doña Beatriz de Majo, representante de Venezuela en la ONU. Luego de considerar una terna compuesta por patriotas de la talla de Julio César Pineda, Milos Alcalay y la señora de Majo, el jefe de Estado venezolano se decidió por de la equilibradísima comentarista, llevó a una señora de origen italiano para que dijera que los venezolanos somos flojos y choros en su mayoría. Estudios recientes indican que Bolívar ganó la batalla de Carabobo de Chiripa. La batalla de Carabobo pudo haberse perdido por culpa de Bolívar, según los mejores historiadores venezolanos. Elías Pino Iturrieta, Manuel Caballero y Guillermo Morón coinciden en que más bien debemos agradecerle a Páez y a Santander haber ganado esa batalla. Nuevo eslogan de campaña para Leopoldo López. Leo ama a Obama. Los creativos publicitarios de un nuevo tiesto quieren sacarle el máximo provecho al intenso cruce de miradas que sostuvieron Leopoldo López, aspirante inhabilitado a la alcaldía mayor, y el candidato del Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Barack Obama. Han decidido que el eslogan, el cambio sí va, no tiene la fuerza necesaria como para apoderarse de ese importante bastión capitalino. Colombia denuncia ante la OEA a Nicaragua por actividades terroristas. Colombia denunció el martes ante la comunidad interamericana las actividades irregulares del gobierno de Nicaragua, al que acusó de proteger, promover y hacer apología de grupos terroristas. La gota que derramó el vaso fue el gesto cariñoso que tuvo el presidente nicaragüense con una estudiante guerrillera de las FARC, denunció el embajador colombiano Camilo Ospina. Leopoldo López, torturado en Maiquetía. A nuestra redacción se presentó el alcalde del municipio Chacao con evidentes señales y pruebas de haber sido torturado y sometido a múltiples vejaciones a su llegada al aeropuerto internacional de Maiquetía por miembros de inteligencia del gobierno de Chávez. Leopoldo López demandará a Mario Silva por montaje de video. El alcalde de Chacao, Leopoldo López, demandará al conductor del programa La Hojilla, Mario Silva, por el montaje de un video donde trata de negar la agresión de la cual fue objeto el burgomaestre en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. CSI Miami reconfirma autenticidad de computadores de Raúl Reyes. Con la entrega al ministro de Defensa colombiano de un minucioso reporte, el teniente Horacio Kane del CSI Miami ratifica la autenticidad de los computadores de las FARC. Hemos realizado análisis exhaustivos a los computadores con las más modernas técnicas, expresó Kane al entregar el informe en un acto oficial en un lujoso hotel de Bogotá, en el que el ministro de Defensa colombiano confería donaciones a instituciones policiales comprometidas con la democracia y la libertad en el continente. Oposición organiza quema pública de gráficos de torta. Amplios sectores de la oposición manifiestan su rechazo a la proliferación de encuestas en las que la popularidad de Chávez se mantiene en un nivel superior al 70%. En protesta por estos resultados, se organizó una quema pública en la Plaza Altamira, a la que se invitó a los sectores democráticos a llevar impresos sus gráficos de torta. Leopoldo López impuso moda internacional del bolsillo roto. La inenarrable arbitrariedad represiva cometida contra el alcalde de Chacao, Leopoldo López, sirvió como musa inspiradora de las propuestas de los diseñadores más jóvenes y vanguardistas del mundo para la implantación de la novedosa moda internacional de lucir la ropa con el bolsillo roto o rasgado. Gobierno arremete contra el bolsillo de los venezolanos. La insensibilidad de este régimen contra el bolsillo de los venezolanos no tiene límites. Muchos venezolanos salen del país agobiados a tomar un merecido descanso y olvidarse de tantas calamidades, pero tan pronto ingresan al país, en el mismo aeropuerto, el gobierno les recuerda una vez más que deben reintegrarse a la espantosa crisis económica que estamos sufriendo. Representantes protestan aumento de matrícula escolar. La Federación Nacional de Clientes Satisfechos de los Colegios Privados Católicos, Laicos y Afines, FENACLISACO, protestó hoy el decreto del ministro del Poder Popular para la Educación que restringe a un 15% el incremento de la matrícula de los colegios privados para el próximo año escolar y convocó a un mitin frente a la Embajada de los Estados Unidos para solicitar apoyo de ese país en el reconocimiento de sus derechos como padres y madres de los niños que estudian en los colegios privados venezolanos. Drama en un Mercal. Todo sucedió a las 12 en punto. Haciendo la injusta cola para entrar a hacer unas compritas en los mercadillos, esos que inventó el régimen para ideologizar a la población, consumiendo porquerías con mensajes de Simón Bolívar en el paquete, que de paso me tienen hasta la coronilla, afirmó la señora Cecilia Blon Brewer de las Casas de San Martín de la Porra y Las Lomas. Movimiento estudiantil, manos blancas a la obra, exige trato humanitario con corruptos. Integrantes del movimiento estudiantil Manos Blancas a la Obra desplegaron una pancarta en el Calvario reivindicando el derecho de todos los venezolanos, sin discriminación de raza, sexo o por ser acusados de corrupción, en rechazo a las inhabilitaciones políticas por parte de la Contraloría General de la República. Presidente Uribe podría ser llamado a consultas en los Estados Unidos.

Pueden ver las noticias en detalle y varias otras secciones en la página www.globoterror.com y estaremos hasta las 7 dándoles información muy verosímil. Buenas tardes, tengan todos bienvenidos a este programa que estará en el aire todos los martes de 6 a 7. El tema musical que sonó anteriormente es Un Santo Varón de la agrupación La Mandrágora, en apoyo, por supuesto, al Cardenal Urosa, porque obviamente los curas no se deben casar. Vamos con la encuesta de la semana. Chimbanálisis presenta la encuesta de la semana. Vamos a comenzar esta parte del programa con esta encuesta en la que usted dará sus propias opciones. La pregunta es la siguiente: ¿qué tenía el papel que Leopoldo López no quería entregar en inmigración? Usted puede enviar su respuesta. Una posibilidad es que, por ejemplo, tenía un autógrafo de Barack Obama, o que era una oferta para ejercer alguna alcaldía en los Estados Unidos en caso de que quede inhabilitado en Venezuela, en fin, lo que se le ocurra. Sí, usted puede enviar una posible explicación de este suceso por mensajería de texto escribiendo la palabra YBKE, deja un espacio, escribes la explicación o tu comentario y la envías al número 256. El mensaje tiene un costo de 50 céntimos, más básico, más IVA. Comenzamos entonces con los comentarios de las noticias que les narramos anteriormente. En primer lugar, quería hacer referencia a una noticia que salió el 24 de junio en referencia a la batalla de Carabobo. Se ha descubierto que Bolívar ganó la batalla de Carabobo de Chiripa. Elías Pino Iturrieta, gran experto internacional en todos los defectos de Bolívar e investigador que ha realizado estudios minuciosos sobre todos los errores que cometió el padre de la patria durante su vida política y militar, expresa que estuvimos a punto de perder la batalla por culpa del Libertador. Pino Iturrieta comentó lo siguiente: Bolívar se encontraba en estado de contemplación pensando en Manuelita Sáenz cuando las tropas realistas se divisaban en el horizonte. Deshojaba una margarita cuando Ambrosio Plaza, Manuel Cedeño y sobre todo el salvador de la patria, el hombre al que debemos la independencia, José Antonio Páez, acudieron para que volviera en sí. Páez le dio dos bofetadas a Bolívar y fue cuando este reaccionó y les dio la orden de que salieran a pelear. Eso fue lo que explicó Pino Iturrieta, que como ustedes saben es un experto, un gran experto en la historia y en todo lo que le pasaba a Bolívar. Manuel Caballero explica, por su parte, que el ejército realista se apostó en una estratégica colina del campo de Carabobo, al mando del mariscal Miguel de la Torre. Y este pasó al frente, ustedes saben, pasó al frente de sus muchachones y sacó un enorme pergamino enrollado, en el que había un edicto escrito de puño y letra del mismísimo rey, don Fernando VII. Abrió el voluminoso edicto y procedió a leerlo. ¿A que no saben qué decía? No, dilo. Decía: Bolívar, ¿por qué no te callas? Ah, también. Sí, esta inigualable pieza de retórica desconcertó a las tropas realistas, que bueno, comenzaron a retroceder hasta que vino Páez, otra vez, como ustedes saben, y el catire Páez y calmó a las tropas. Por último, interesante lo que comentó Guillermo Morón con respecto a la batalla de Carabobo. Dice que Francisco de Paula Santander se presentó en el campo de Carabobo sin que supiera Bolívar, porque claro, Bolívar era capaz de armar una pataleta si se encontraba a Santander ahí. Entonces Morón dijo que Santander, disfrazado de uno de los decanes de Bolívar, constantemente hacía señas por detrás de este cuando impartía las órdenes. Cuando Bolívar enviaba batallones a la izquierda, Santander, bueno, se llevaba la mano a la frente y señalaba con la otra mano hacia la derecha. Si Bolívar mandaba a cubrir la retaguardia, Santander, con gestos desesperados, decía que no, que fueran al frente. Eso es según Manuel Caballero. Según Guillermo Morón. Ah, Guillermo Morón. Y bueno, y gracias a esta estrategia fue que, de Santander, fue que pudimos ganar la batalla de Carabobo. O sea que son nuevos descubrimientos. ¿De Chiripa o de Chipo? Sí, de Chiripa. Y bueno, es gente que son estudiosos profundos de la historia venezolana. Sí. Otra noticia que nos asombra es la decisión del gobierno bolivariano de nombrar a doña Beatriz de Majo representante de Venezuela en la ONU. Según lo dicho por el propio presidente Chávez, esta elección fue muy difícil por el amor a la patria que tienen todos estos participantes, pero la señora Majo tiene el aval de haber demostrado en su programa su amor por Venezuela, su antirracismo y su anticlasismo. Dijo el comandante que no dudaba de la pasión por defender los derechos humanos y de poner el nombre de Venezuela en alto por parte de la recién nombrada embajadora. Algo que también se comentó es que la única exigencia que hizo Beatriz de Majo fue que colocaran a Coquito como su secretario privado, debido al inmenso cariño y respeto que tiene por él y por todos los negritos de nuestro país. Claro. Algo que también quedó demostrado en el citado programa. Sí, eso lo vimos todos. Sí, realmente él tiene un amor. Sí. No sé si quieres hacer, ¿tienes alguna cosa más por ahí en tus noticias? No, de esa noticia en particular no, pero por ejemplo, ¿qué te parece esta quema pública de los gráficos de torta? ¿Saben lo que es un gráfico de torta, no? Son esos gráficos que parecen que son redonditos. Sí. y tienen como varios triangulitos, sí, y tal. Sí, las tortas de los porcentajes. Exactamente, ¿no? Entonces, las encuestas siempre se dan con esos gráficos y resulta que las encuestas no le están gustando para nada a la oposición. Esas encuestas, bueno, le está saliendo mal, pues están saliendo los resultados están saliendo malos. Entonces, amplios sectores manifestaron su rechazo a la proliferación de encuestas en las que la popularidad de Chávez se mantiene en un nivel superior al 60%. Y entonces organizaron una quema pública, uno lleva su gráfico de tortas y bueno, y lo quema ahí, ¿no? Eso ya se hizo, bueno, se va a seguir haciendo aparentemente, ¿no? Y se han programado una serie de eventos para quemar gráficos de barra, gráficos de línea, histogramas, preguntas de encuestas y bueno, y todos esos artilugios estadísticos van a estar quemando todo eso en público. Fíjate, por ejemplo, el experto estadístico Ricardo Hausmann, que no sé si lo recuerdan, que fue el que hizo el informe En busca del cisne negro cuando el referéndum. Bueno, y que de paso asegura que ha visto un cisne negro en una azotea caraqueña comiendo carne. O sea que el tipo sabe, pues, dónde están los cisnes negros. Sí. En todas partes. Y expresó que Venezuela vive una etapa de franco deterioro estadístico. Fíjate que él dice que en una verdadera democracia habría encuestas que dan ganadores a unos y encuestas que dan ganadores a otros. O sea, que esto es parte del juego democrático. No es uno en el otro, sino todo lo contrario. Es que es contra natura que todas las encuestas las gane siempre el mismo. Eso no puede ser. Entonces él dice que este es el germen de las más atroces dictaduras. Entonces, bueno, eso expresó Hausmann, que estaba en ese momento cuando lo estaba persiguiendo con una cámara unos cisnes negros que daban vuelta en círculo a gran altura. Entonces estaba ahí sacándole unas fotos, ¿no?, a unos cisnes negros que había por ahí. Sí, hay otra noticia que nos llama la atención y es que el movimiento estudiantil Manos Blancas a la Obra exige trato humanitario con corruptos. Según la noticia, precisamente nos las envía Squawkas News, integrantes del movimiento estudiantil Manos Blancas desplegaron una pancarta en el Cambario. Eso ya lo mencioné antes. Digamos, obviamente reivindicando el derecho de todos los venezolanos para elegir su candidato. Ahora bien, Freddy Guevara, que es el dirigente estudiantil de Manos Blancas a la Obra de la UCAP, llamó a la sociedad civil para que todos estén conscientes que este no es un problema de inhabilitados cambureros, no señor, sino de toda la sociedad civil, a quienes se nos está quitando el derecho a elegir a quien nos dé la gana. Así sean negros, mulatos, amarillos, mujeres, corruptos, malversadores de fondos públicos, etcétera, etcétera. Sí, todos tienen derecho. Incluso los malversadores de fondos públicos tienen derecho. Exactamente, exactamente. Sí, o sea, ¿cómo van a quedar inhabilitados? Sí, además Guevara rechazó las declaraciones del diputado Carlos Escarrá. Y él mencionó que no hay que mentirle a la sociedad civil. Aquí hay una persona llamada Clodosvaldo Rusián que quieren habilitar a nuestros candidatos. Si Leopoldo López va a perder con Aristóbulo Isturiz, que pierda en el campo de batalla. Pero no por robarse $100,000 de PDVSA o malversar fondos públicos en la alcaldía de Chacao. Eso lo comentó el líder estudiantil Freddy Guevara. Mm-hmm. Bien interesante. Sí, tiene razón. Que con respecto al fútbol, ¿qué te pareció la Copa? Que ganó España, le ganó a todo el mundo, a Italia, a Alemania. Fíjate tú que a raíz de esto, la oposición está pidiendo que no se siga financiando la Vinotinto. Le pide a Chávez que no lo siga haciendo, que financie la selección española. No sé si te fijaste que en todos los periódicos, ayer y hoy, los dos días, fueron unas fotos gigantescas de la selección española y de la gente celebrando en España. Te estoy hablando los periódicos patriotas como el Universal, el Nacional, en Globovisión mismo. O sea, fue realmente impresionante. Bueno, pero no te puedes impresionar porque según Squawkas News, España gana Eurocopa gracias a la petrochequera de Chávez. O sea que ahí hasta la chequera de Chávez llega. Bueno, claro, eso es una asociación fructífera, pues. Además que estuvo por ahí el ministro de Relaciones Exteriores de España, hizo una visita a Venezuela y nunca se supo, creo que nunca estuvo claro cuál era la razón de la visita. Eso es como que trataron el tema a espaldas de todos porque honestamente nadie esperaba la victoria de España. Sí. Bueno, fíjate, las agrupaciones, un nuevo tiesto, primero a justicia. Y el Remanso Nacional de la Resistencia, junto con los medios de comunicación democráticos, presentaron la propuesta para que se apoye a la selección española como la selección representante de Venezuela en vez de la Vinotinto. Entonces, Alberto Federico Ravel fue el vocero de la propuesta. Decía, ¿por qué gastar millones en una selección que ocupa el lugar 63 del ranking de la FIFA? Ah, sí. Y que además, como vimos la semana pasada, como se demostró, le tuvieron que poner a Lula de portero en Brasil para que le pueda ganar Venezuela a Brasil. Sí. La inversión en la selección española es una inversión segura que nos traerá ganancias de verdad. No es como gastar dinero en la Vinotinto, que es un saco sin fondo. Expresó Ravel mostrando una profunda sensibilidad hacia los muchachos que forzadamente se ganaron la Eurocopa. Bueno, pero tenemos que recordar que hasta esa victoria estaba dudosa. Bueno, creo que es hora de irnos a una pausa. De irnos a la pausa. Y ya regresamos. No es fácil, nada fácil. Breve pausa y ya regresamos con Globoterror.radio. ¡Llévatelo!